Con el pasar de los días, los colonos fueron adaptándose cada vez más a la isla, que les proveía de frutos, bandadas de pájaros simples de cazar y demás habitantes de la tierra, que de a poco se convertían en el nuevo hogar. ¡Vamos, Harbert! Aún no cazamos nada para la cena y estoy deseoso de probar algún nuevo alimento. Tras esos árboles hay un valle. Vamos, parece que hay una manada, pero no logro ver bien si son ardillas o... ¡Son canguros! ¡Canguros, Pencroff! ¿Y eso se come? En estofado es tan bueno como la carne de venado. ¡Vamos por ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí! ¡Ese! ¡Grande! ¡Es inútil! ¡Son muy veloces! ¡Jamás los alcanzaremos! Oh, señor Ciro, señor Ciro, ya ve que es indispensable fabricar fusiles. ¿Cree usted que será posible? Quizá, pero empezaremos por fabricar arcos y flechas. Y no dudo de que llegará usted a ser tan diestro en manejarlos como los cazadores australianos. Flechas, arcos, eso es bueno para los niños. No sea orgulloso, amigo Pencroff. Los arcos y las flechas han valido durante siglos para ensangrentar el mundo. La pólvora es invención de ayer y la guerra es tan vieja como la raza humana. Desgraciadamente. Señor Spilett, tiene razón. Le pido disculpas. Por otra parte, esta especie no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris, pero si no me equivoco, existen canguros negros y encamados. Canguros de rocas, canguros ratas, que son más difíciles de cazar. Se cuentan una docena de especies.